Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar el cuento La Bruja Pampurrias, de Mari Carmen Aznar. Pampurrias era una bruja muy bruja. Bruja de arriba abajo. Bruja de un lado a otro. Y bruja de adentro afuera. Tenía nariz de bruja, ojos de bruja y dedos de bruja. Tenía un sombrero negro muy al estilo de las brujas. A veces se lo cambiaba por otro negro y viejo, que era muy de bruja también. Tenía una escoba voladora de bruja, estacionada junto a la puerta. Una puerta de bruja, por supuesto. Tenía un caldero mágico de bruja para guisar pociones secretas a fuego lento. A veces les daba un toque mágico con su varita de bruja. Tenía amigas brujas a las que visitaba en vacaciones. Y tenía una risa de bruja que daba escalofríos. Sin embargo, había un par de cosas que no encajaban. La primera era su bolso, un bolso rosa y brillante, que, aunque no era muy de brujas, le gustaba un montón. Lo lucía con orgullo cada vez que salía a la calle. Y la segunda cosa que no terminaba de encajar era el tema de las mascotas. Todas sus amigas, las otras brujas, tenían una o dos. Y además, siempre estaban hablando de ellas. A mi gato no le gusta bañarse, pero a mí no me importa. Mi serpiente es tan sigilosa que apenas hace ruido. Pampurrias había disfrutado mucho tiempo de su soledad de bruja y no quería hablar de bichos recorriendo su cocina ni subiéndose a su almohada para dormir la siesta. Sin embargo, en los últimos meses había cambiado de opinión. Tal vez un animalillo le haría compañía y podrían ver juntos las películas de terror en la tele. No le gustaba verlas sola, porque le daban muchísimo miedo. Decidió probar con un gato. Negro, sin duda. De día, la cosa iba bien. Pero por la noche... El menino se afilaba las uñas en un sillón de bruja y además de destrozárselo, no la dejaba dormir. Con un hechizo lo hizo desaparecer. ¡Puf! Lo intentó con un sapo. No era negro, sino verdoso y saltarín. Aunque, como era muy aficionado a croar por las noches, tampoco la dejaba dormir con sus serenatas. También lo hizo desaparecer con el mismo hechizo. ¡Puf! Después, probó con una araña grande, peluda y muy simpática. Además, le encantaban las películas de miedo. Pampurrias creía que ya había encontrado la mascota perfecta. Sin embargo, muchas noches la araña tenía calambres en las patas y para estirarlas se paseaba por los pies de la bruja y le hacía cosquillas entre los dedos. Como no la dejaba dormir, utilizó el hechizo que ya se sabía de memoria para hacerla desaparecer. ¡Puf! Pensó que una serpiente no le podría hacer cosquillas porque no tenía patas. Se buscó una muy larga y muy serpenteante. Pero la serpiente tomó la costumbre de dormir pegadita a Pampurrias, buscando su calor y roncando muy fuerte al lado de su oreja. Con ojeras y bostezando, la bruja repitió el hechizo y la mascota desapareció. ¡Puf! Estaba decidida a volver a su vida de bruja solitaria, cuando un día, volando sobre su escoba, vio un huevo al lado del camino. Era un poco extraño. ¡Un huevo! ¡Allí, tan solo! Estacionó su escoba y buscó entre los árboles y los matorrales por si encontraba algún nido. Pero no. No encontró nada. Y pensó que sería algún huevo abandonado. Con mucho cuidado, metió el huevo en su bolso rosa y le construyó un nido con lanas y algodón. Un nido caliente y colorido. Cada día vigilaba el huevo, le limpiaba el polvo, le almohadillaba el nido, lo sacaba a pasear, lo ponía cerca del caldero mágico para que no le faltase calor. Cada noche, antes de dejarlo junto a su cama, le hacía una caricia con sus dedos de bruja. Pronto le tomó mucho cariño y no se separaba del bolso rosa ni para hacer pis. A menudo se preguntaba ¿qué había adentro? ¿Podría ser un dragón? Sería estupendo porque le encendería el fuego del caldero y así ya no tendría que preocuparse por comprar fósforos. Pero pensaba que seguramente dentro del huevo estaría creciendo un ave. Tal vez fuera un búho. Sería una suerte. Porque como son tan listos, se aprendería de memoria sus recetas mágicas y ya no tendría que usar el libro de la magia. O un halcón que con sus poderosas garras le traería ratas y ratones. El pelo de roedor era uno de los ingredientes principales de sus pociones secretas. O podría ser un cuervo que con sus plumas negras y su pico negro le daría a su vida un aire más misterioso. Los días pasaban y Pampurrias seguía cuidando al huevo. Lo miraba y remiraba, esperando algún cambio. Cada día estaba un poco más impaciente y un poco más nerviosa. Las ganas de conocer a su futura mascota crecían y crecían. Una mañana, mientras pelaba patatas, oyó un golpecito y sintió un pequeño temblor. Abrió su bolso emocionada y comprobó que en el huevo se había formado una grieta pequeña. ¡Ah! La magia estaba empezando y esta vez no era cosa suya. Se sentó en el sillón de bruja con el huevo entre las manos y se preparó para la llegada de su mascota. Poco a poco el cascarón se fue rompiendo. ¿Qué será? ¿Qué será? Se preguntaba nerviosa Pampurrias. Un buen rato después apareció una cabecita amarilla y despeluchada. Unos ojos oscuros miraban a la bruja y un pico muy pequeño dijo, ¡pío! ¡Un pollito! ¡Había nacido un pollito! ¿Qué iba a hacer ella con un pollito? ¿Sería una buena mascota para una bruja? Posiblemente no. Pero era tan bonito y la miraba con tanta ternura que no se sentía capaz de hacerlo desaparecer. Entonces lo vio claro. Pampurrias cambió su casa de bruja por una granja en el campo. Aprendió a cuidar pollitos, gallinas, vacas y ovejas. Dejó de hacer pócimas mágicas y descubrió que el queso fresco le salía aún mejor. Además, se sentía tan a gusto rodeada de animales que se acordó de sus antiguas mascotas. Y con un contrahechizo hizo reaparecer al gato negro, al sapo verdoso, a la araña peluda y a la serpiente serpenteante. Enseguida encontraron en la granja lugares estupendos donde afilarse las uñas, croar, estirar las patas y roncar. Pampurrias se convirtió en una estupenda granjera, de arriba a abajo, de un lado al otro y de dentro a afuera. Una granjera con bolso rosa. Y rosa rosado. Esta historia se ha terminado. Les dejo un beso. Y ahora, ¿les gustaría jugar con las zapatillas? ¿O zapatos, o botas, o chancletas, o el calzado que tengan? En esta ocasión pueden jugar dos o más participantes, de todas las edades. Primeramente, hacemos una ronda con las sillas y nos sentamos. Luego, observamos muy bien el calzado de todas y todos los participantes. Después, nos quitamos el calzado y hacemos